los 40 principales. Como siempre, cada domingo a las 9, siempre una hora menos en Canarias, empezamos 60 minutos de radio que hablamos de videojuegos, de informática, de ordenadores y, en definitiva, de tonterías. En fin, sed todos bienvenidos, yo soy Moop, el monstruo de la última pantalla, y aquí se halla... pues dos seres impresentables, como puede ser Manuel Martín Vivaldi y como puede ser Guillem Caballé. En fin, al otro lado de la línea telefónica y bien lejos, porque así nos lo mantengan, estará Carlos Ulloa. Esto es Game 40 y así empezamos hoy. A todos, las 9 y 2 minutos, como ha dicho Moop hace un ratito, sed todos bienvenidos y bienvenidos. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Ante todo y sobre todo, dar las gracias por estar ahí, como siempre, a la bien hallada audiencia. Y también dar las gracias a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillem. Espera que no te pillo bien, debe ser el otro micrófono. Ahora. Buenas noches, Guillem. Ahí estás. Y también dar las gracias a Carlos Ulloa desde el otro lado del teléfono. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Guillem. Esta ocasión estás en Leeds, ¿no? Sí. Muy bien, pues ahí lo tenéis, al Art Manager de Synopsis en Liz Jean Stroud, que es Carlos Ulloa, y desde luego al maravilloso realizador de este programa y también director, según algunas revistas, Manuel Martín Vivaldi. En fin, uno que es modesto en títulos también, soy yo, Guillem Caballé, y que nos vamos directamente a lo que es el sumario del programa de hoy, que viene cargadito. En nuestro sumario de hoy vamos a hacer una cosa realmente especial. Evidentemente, como hemos tenido hace poquitas fechas la mayor feria del videojuego en el mundo, que es el E3, que se celebró en Atlanta hasta ayer mismo, pues vamos a tener hoy un especial de E3 con las mejores novedades, con las auténticas genialidades de este año 1997, los que nos queda de la segunda mitad. Tendremos, por supuesto, otra vez más, repetiremos la canción que de nuestro desafío. ¿Cuál debe ser? Desde luego hemos recibido ya un montón de cartas, pero pueden haber muchas, de hecho la mayoría las aciertan. También tendremos las noticias de esta semana, los rumores que pueden haber acerca de nuevos videojuegos y, por supuesto, más sorpresas a lo largo de todo Game 40. No os lo perdáis, así empieza hoy y no veas cómo puede acabar. Esto es Game 40. Señores, esta es la música del Parappa the Rapper. We're here, just sitting in the car. I want you to show me if you can get far. Step on the gas. Step on the gas. Step on the brakes. Step on the brakes. Now step on the gas. Step on the gas. When I say boom, boom, boom, you say bam, bam, bam. No pause in between. Come on, let's jam. Step on the gas. Step on the gas. Step on the brakes. Step on the brakes, step on the brakes, step on the brakes, step on the gas, step on the gas. I'm glad you know which way to go, but it ain't gonna stop me. Here we go. Check and turn the signal to the right. Check and turn the signal to the right. Now turn to the right. Now turn to the right. Check and turn the signal to the left. Check and turn the signal to the left. Now turn to the left. Now turn to the left. Whoa, ho, ho, ho! Stop the car. We got an emergency, can't you see? Do you know why we stopped the car? Do I know why we stopped the car? Yes, yes. What? What? Do you know why we stopped the car? Do I know why we stopped the car? Yes. What? What? What? I forgot to close the door. You forgot to close the door. Now just don't forget, this ain't Kung Fu, come on again. Check and turn the signal to the right. Check and turn the signal to the right. Step on the gas, now turn to the right. Step on the gas, now turn to the right. Check and turn the signal to the left. Check and turn the signal to the left. Step on the gas, now turn to the left. Step on the gas, now turn to the right. Step on the brakes, step on the brakes. Do you know why we stopped the car again? Do I know why we stopped the car again? That's because you just got your license. Se daba especialmente que esta canción estaba sacada directamente de un juego de Manuel. Por supuesto. ¿Cómo que un juego de Manuel? De una partida de Manuel, porque estaba pasado y yo no me hubiese pasado la primera, por supuesto. Bueno, Carlos, en honor a ti ponemos de sintonía un poquito del Loaded, ¿eh? Muchas gracias. ¿Has visto? Bueno, después de darse un bañito espectacular, el señor Carlos Ulloa ya debe estar más fresquito para contarnos todas las noticias y los rumores que tenga del E3, supongo, ¿no? ¿También? Pues sí. A ver, ¿qué ha pasado? Que tenga millones, pero... Sí que ha habido rumores. Realmente lo principal del E3 es que no ha habido, digamos, la avalancha de novedades que se preveía. Más que nada porque casi todo el mundo no ha podido resistir la tentación de enseñar las cosas un poquito antes del E3. Así que, digamos que la gente de marketing de las distintas empresas pues han filtrado a la prensa casi siempre pues las novedades. De hecho, pues Manuel creo que está al tanto además de las últimas... citas con la prensa que ha tenido, que quieras o no le han enseñado lo que iba a haber en E3. Aún así en E3 han presentado sobre todo, y lo hacen muy buena tinta, cosas que nunca antes habían visto, ya que todo el mundo en los productos que están bajo desarrollo en este momento, las copias que ha mandado E3 ha sido lo más reciente, o sea que en teoría nadie había visto esas copias nunca antes. Lo que pasa que era solamente ver una copia más reciente de los juegos que hay ahora en vez de ver cosas nuevas. De todas formas, como tú decías, pues ha sido un poco decepcionante porque la gente esperaba ver productos nuevos y al final pues no he encontrado nada. También es lógico porque hoy en día el tiempo de desarrollo de un juego es muy largo, normalmente más de un año incluso. Entonces pues las campañas de publicidad y promoción se comienzan mucho antes de que el juego vaya a salir a la venta. Luego además muchos de los juegos se retrasan y al final pasa eso, que en todas estas ferias, aunque vas esperando grandes bombazos, al final aparecen los juegos de toda la vida que ya conocías en versiones más modernas, con alguna con nuevos gráficos, con mejoras, pero al final tú lo que quiere ver la gente, la prensa y los asistentes, pues es un juego nuevo, una bomba, y desgraciadamente pues no ha habido ninguna en el E3. Para muchos, incluso el juego más destacado del E3 ha sido el Metal Gear de Konami para PlayStation, aunque bueno, se va a hacer versión para Saturn y Nintendo 64, y bueno, es un juego del que hablamos hace unas semanas que tiene una pinta muy buena, pero que no llegará hasta el 98. O sea que incluso será el juego del E3 a lo mejor del año que viene. Posiblemente. Hay muchas más noticias en ese certamen que se ha realizado durante los últimos tres días en Atlanta. Y es que yo creo que se presentaban todo lo que eran las armas fuertes para final de año 1997, para principios del 98. ¿Qué es lo más destacable? Y como para hacer un mini resumen de ese E3. Pues yo creo que yendo por plataformas, evidentemente para PlayStation lo más destacable, pues el Rapid Racer ha sorprendido mucho, más que nada porque es uno de los juegos que se tenían más ocultos hasta el momento y que muy poca gente había visto. Y luego el Tomb Raider 2, que se confirma que va a salir solo para PlayStation y PC, por lo cual desgraciadamente los usuarios de Saturn se van a quedar sin la secuela de uno de sus mejores juegos del año pasado, si no el mejor. No fastidies. Pues sí. ¿Eso es cierto? Eso es completamente cierto. En entrevista más la gente de la gente que ha hecho el Tomb Raider 1, pues han dicho que realmente todo lo que se podía hacer con el Saturn lo hicieron en la versión primera, y que en la segunda, pues digamos que si querían evolucionar un poco, tenía que ser solamente para PlayStation y PC. Ahí va. Eso es un palo muy fuerte, ¿eh? Que no lo he dicho yo, además, ¿eh? Que lo ha dicho... No, sí, lo han dicho los desarrolladores, que para quitarse algunas limitaciones de encima, pues tenían que ir solo para PlayStation y PC. Bueno, deben estar que trinan los de Sega últimamente. Bueno, pero bueno, ya que estábamos con Sega, las malas noticias, pues también buenas. Quizá Sega ha presentado bastantes de las conversiones de sus recreativas, pero bueno, son las que todo el mundo está esperando, las Bronze, el Sega Touring Car, y quizá la mayor sorpresa ha sido el Sonic R, que es el juego de carreras de Sonic. Está todo en 3D, está desarrollado por Traveller Tales, que son los mismos que hicieron el juego anterior de Sonic, y también están desarrollando el Rascal para Psygnosis. Y bueno, el juego tiene muy buena pinta, es Sonic, no van en ningún coche ni en nada, es a pie. Sonic y sus amigos, compañeros y los típicos protagonistas de la saga, pues carreras con loopings, todo en 3D, y tiene muy buena pinta, a mí me ha sorprendido bastante. Ha sido quizá lo más novedoso y destacable para la Saturn. Muy bien, pues aparte de todo eso, hay muchas noticias dentro del E3. Supongo que lo más destacable, vamos a destacar lo más destacable por consolas y hacerlo ya por segmentos. Si por Sega son las conversiones de sus recreativas, para Sony, para Sony evidentemente son cosas como Wave Race, cosas Rapid como... Rapid Racer, cosas como el G-Police en tratando dentro de Psygnosis, o videojuegos como puede ser el Ace Combat 2 o otros tantos. Para Nintendo 64 se ha presentado algo. Sí, Nintendo ha sido uno de los pocos que ha conseguido presentar un juego del que nadie había visto nada. Era un juego de Rare, que ya hemos hablado bastante, que al que daban como nombre Dreams, era el nombre del proyecto. Ajá. Ahora el nombre final era Banjo-Kazooie. Y ha presentado eso junto con otro juego que se llama Conker's Quest. Los dos juegos tienen muy buena pinta, lo que pasa que al verlo al principio la gente irá... Era la sorpresa que tenía guardada Nintendo, y al final pues son dos Mario 64, o sea, un juego de plataformas en 3D, pero dicen que gráficamente está muy bien y con unas texturas mucho más trabajadas que Super Mario, y a nivel gráfico pues ha sorprendido a la gente, sobre todo porque hasta el momento nadie había conseguido igualar lo que había hecho Nintendo en la máquina, y parece que Rare sí ha dado un nivel muy alto. Manuel, para terminar ya el mini reportaje del mini resumen del E3, ¿hay que destacar alguna cosa más? Carlos, Manuel, cualquiera de los dos. Hombre, ya... Bueno, dejo a Manuel. Ha habido bastantes rumores que luego comentaremos, aunque son cortitos, y también cosas para PC, pero vamos, que cuente Carlos también. Yo por lo que me han contado compañeros míos que están allí, creo que hace un calor de horror, ¿eh? Creo que el calor es lo peor de todo, o sea, creo que la nota de la feria es eso, que sales a la calle y te pega la camiseta en 10 segundos ya, no, y tienes que cambiarte, creo que es horroroso. Lo peor de todo eso es que no llegas a tiempo a las pruebas. Claro. Las de atletismo, por supuesto, y tienes que secuestrar autobuses. Bueno, no ha habido muchas quejas, todo el mundo además prefiere que se vuelva a donde estaba Los Ángeles, Atlanta, porque dicen que el pabellón vale será muy grande, pero que es larguísimo, que hay que andar muchísimo, y el calor, la gente ha acabado muy descontenta de la organización y echan de menos lo que fue el año pasado. Pero bueno, Atlanta será el año que viene también donde se celebrará el E3, o sea que habrá que acostumbrarse. Ah, al menos queda eso. Los rumores, Carlos, que a los que hacía tenor el señor Manuel. ¿Rumores? Sí, sí, bueno, el rumor más importante, y todavía está sin confirmar, pero es que puede que Panasonic haya parado y abandonado completamente el proyecto de superconsola M2. El 3DO M2, pues está rumoreando que Panasonic pueda haberla abandonado porque no le veía, tal y como está la competencia que en el mercado, no le veía futuro. Y muchas de las compañías que estaban desarrollando juegos para M2 al final se están haciendo las conversiones para PC de todos estos juegos. O sea que parece indicar que desgraciadamente el proyecto M2 desaparece. También se habló un poco de Street Fighter 4, que va a seguir siendo en dos dimensiones, Capcom dice que bueno, que sigue confiando en las dos dimensiones para su cuarta parte, aunque con el Street Fighter 3 han tenido muchas menos ventas de las que pensaban en el sector de recreativas. Y bueno, que habrá un Tomb Raider para Nintendo 64 seguramente. Bueno, pues chicos, chicas, ladies and gentlemen, continuamos en Game 40. Después de las noticias vendrán más noticias, por supuesto, pero ahora un break musical con uno de los mejores cortes de música en el mundo del videojuego. Y es que esto es una auténtica locura. Señores, es un honor para mí presentarles la música del Redneck Rampage. Son Mojo Nixon. Tuscaloosa, Alabama. You know what we got? We got Pips white bread and ice cold beer. Something that was music to my truck-driving, carbuncle-butted ears, let me tell ya. Well, I'll pass Mars, ain't no speed limit. Said he owns a space truck, he don't rent it. And his back was aching, could he somewhere get him a massage? Guitarreros, pero la verdad es que la gente de Otaku Players nos ha pasado un disco de Fatal Fury Special y aquí lo tenemos poniendo un poquito de música. La próxima semana los pondremos enterito para que os enteréis de cómo va esa música. Gracias. De nada. De nada. Bueno, en fin, a las 9 y 19 minutos, siempre una hora menos en Canarias, seguimos en directo en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. No os confundáis, no hacemos recetas como el arguiñano, pero sí que hacemos cosas tan ricas como hablar del E3, que desde luego está rico, rico. Y si no, Carlos, que nos explique el mundo del PC, que desde luego también ha estado activo en esa feria de 3 días, que es la más importante del mundo. Pues sí, yo creo que el PC ha sido una de las de las bazas más importantes del E3. Además, ya ha quedado bastante claro que a partir de ahora el que no tenga tarjeta aceleradora parece que no va a poder jugar a prácticamente nada. Oye, yo al final el ordenador que me compre gordo definitivamente ya va a tener que tener 200, va a tener que tener el MMX, la tarjeta aceleradora, evidentemente un módem, por supuesto conexión a internet. ¿Y qué más me va a faltar? Pues una buena impresora, color, bueno, impresora, poder, no. Un monitor de 17 pulgadas, un CD-ROM de 16, pero de, ¿cómo se llama? De octubre de velocidad. El CD-ROM tampoco hace falta que sea muy rápido, porque realmente tampoco lo usas tanto. Bueno, en fin, vamos al E3, que no me quiero deprimir más. Pues eso, que principalmente las tarjetas de 3D, muchos juegos incluso ahora se están... Muchos juegos que se podrían haber hecho sin tarjeta de 3D, se está quitando del software la opción de que funcione sin tarjeta, ya que se cree desde el punto de vista de marketing que es mejor que el juego solo funcione en tarjetas de 3D. O sea, con eso te quiero decir que juegos incluso que funcionarían bien sin tarjetas van a funcionar solamente para tarjetas. Desde el punto de vista, el que dentro de un tiempo, de unos meses, para Navidades, el que no tenga tarjeta de 3D ya no va a tener nada que hacer en juegos de 3D. Hombre, se podrá seguir jugando al Command Conquer y juegos así, pero muy poco más. Y entonces parte de la guerra era un poco conseguir ver qué juego era, porque aparte de la gente que hace juegos en el E3, también están todas las compañías que hacen las tarjetas de 3D. Y parte de la guerra que había era ver qué juego era el que funcionaba mejor en 3D. Y por ahora, afortunadamente, G-Police ha sido el que mejor ha funcionado y es el que está en el stand, en los 9 stands de las tarjetas de 3D. Ahí está pegándose el moco el señor Carlos Ulloa. Hay que decir que no soy en absoluto responsable que funcione tan bien en tarjetas de 3D, yo en absoluto, ¿eh? Ya me lo imagino, pero evidentemente el señor, para los que no estén demasiados puestos o duchos en el tema, Carlos Ulloa y el G-Police están tremendamente relacionados, puesto que es el primer videojuego en el que aparece como créditos en Psygnosis el señor Carlos Ulloa. Pues es el primero que da mi firma. En Psygnosis. Primer juego que se distribuye a nivel mundial, por lo menos. Bueno, sí. Yo he visto copias en Taiwán, del Toy Asi. Sí, ya, piratas del todo. En fin, hablemos de videojuegos en concreto que se han presentado para el sistema de PC en el E3. El Wing Commander 5 ha sido uno de ellos. Sí, Wing Commander 5, que va a ser el primer juego de Wing Commander que no lleve la firma de Chris Roberts, que se fue de Origin para hacer su propia compañía. Pues ya os hemos comentado algo, va a llevar música de Cobalt 60, va a seguir estando Mark Hamill de protagonista. Pobrecito, este sí que se hundió después de la Guerra de las Galaxias. Que va, si gana más dinero haciendo el juego este que haciendo Guerra de las Galaxias. Sí, bueno, no sé yo. Pero con la pasta que debe... ¿No sabes que se quemó su casa en el terremoto de Los Ángeles de hace ya 5 años? Se quemó su casa cuando el terremoto aquel, o el incendio de Los Ángeles, se quemó su casa entera. De una pasta que no te puedes imaginar. Nada, lo habrá recuperado. Seguro. Y bueno, las novedades para esta segunda parte, bueno, para esta quinta parte ya, digo segunda parte, pues son que se va a hacer menos caso al vídeo, va a haber menos secuencias de vídeo, aunque van a ser de mayor calidad según cuentan, y lo que se quiere mejorar sobre todo es la jugabilidad del juego, centrarse en el juego y en las opciones multijugador, que va a ser el primer Wing Commander con opciones multijugador. El juego saldrá para Navidades. Además hay que prestar atención especial a la música. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Muy importante, porque la música juega un papel muy importante en este videojuego, ya que la hace Cobalt 60, que es un grupo integrado por la gente 242. Ya. Si no sabrás bien. Sí. Pues aparte de eso... Lo sé bien porque lo pusimos cuando viniste la última vez. Gracias por tu buena memoria. Por supuesto. Y por el favor que me hiciste aquella vez. Pues no, favor ninguno, que nos gusta a todos. Exactamente. Pues eso, pues el primer... O sea, se va a sacar la banda sonora del juego aparte, como disco de audio normal, y se va a sacar un single que se llama Prophecy, que es el nombre del juego, pues Wing Commander Prophecy, es nombre completo, y el primer single que se va a sacar es Prophecy de Cobalt 60, que lleva letra y todo, o sea que es una cosa cantada, es una canción normal y corriente. O sea que desde ese punto de vista la gente de Origin le quieren dar, digamos, cierta importancia a la música, así que tenemos que estar atentos. Por supuesto, supongo que sí. Pillarla. ¿Qué tal está de música el King Quest, Manuel? ¿O no tienes idea todavía? De la música, por lo menos Cobalt 60 no lo hace para el King Quest. Qué pena. Qué lástima. Pero bueno, también es la última entrega de King Quest, bueno, no la última que nos va a llegar, seguro que llegarán más adelante otras en el futuro, y tiene novedades porque ha pasado de su formato de aventura a convertirse en un juego en 3D en que se va a mezclar la aventura y la acción, o sea que este clásico, el King Quest de Roberta Williams, pues en su última versión, que se va a llamar King Quest Mask of Eternity, se va a volcar volver más hacia un juego de acción que a la aventura que le caracterizó desde sus primeros pasos. Bueno, pues hasta aquí supongo ya, L3. Finalmente hemos hablado de PC, los juegos más destacables, aunque podríamos hablar de mil cosas. A mí me gustaría comentar un par de cosas más respecto a PC. Quizá los que más han sorprendido han sido Quake, el Quake 2. A la gente le ha gustado, parece que no se cansan de Quake, pero que tiene mejoras a nivel gráfico impresionantes. Y el Gettysburg de Sid Meier, que es un juego de estrategia en tiempo real, el primero de Sid Meier en tiempo real. Y a la gente le ha gustado mucho, ha sido una sorpresa. Bueno. Habrá que esperar a que nos llegue y poder jugar algo, pero tiene muy buena pinta, porque con Sid Meier y estrategia en tiempo real, que es lo último que se está llevando en PC, bueno, algo que va a haber una invasión de juegos, pero yo creo que este puede ser algo distinto. ¿Algo más, Manuel? Pues yo creo que no, vamos. Seguro que quedan muchas cosas, pero la semana que viene pues haremos un resumen, un poco ya una vista atrás de lo que fue este E3. Una última pregunta, Carlos, y así y atiende bien a lo que te digo. ¿Algo más que destacar en 20 segundos? ¿20 segundos? Sí. Pues que para PC va a haber muchísimos juegos. Seguramente, muchísimos, ¿no? Muchísimos, de todos los tipos además, y que van a ser casi todos en 3D y que van a ser probablemente mucho mejores de cualquier otro juego, sobre todo a nivel técnico, para cualquier otra consola. Muy bien, pues chicos, chicas, nos quedan todavía algunas noticias que destacar, luego iremos a por ellas, como por ejemplo el concurso que está organizando ahora mismo Nintendo con el Super Mario Kart 64 o algunas recreativas nuevas. Por supuesto, nuestro veredicto de los informáticos, con otra vez pondremos la canción misteriosa, la cual tendréis que adivinar. Y por supuesto también veredictos, muchos veredictos tenemos hoy para que sepáis cuáles son las novedades para este verano 1997. De momento nos quedamos con la música de un recopilatorio excelente, se llama Calambre Tecno. Y esto muchos de vosotros seguramente lo conoceréis. Fue sintonía de un anuncio de televisión y es una auténtica genialidad. Los autores se hacen llamar MC900 FT Jesus. Me doy un nombre para recordar. Son las 21 horas 30 minutos, 20:30 en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Y debido a que últimamente están relanzándose y desde luego la historia de la Guerra de las Galaxias está más en boga que nunca, vamos a darnos un homenaje a todos. Señores, qué pedazo de homenaje que nos hemos lanzado ahora mismo, la verdad es que sí, ¿eh? Carlos, ¿qué tal? Muy bonito el homenaje, ¿eh? Muy bonito el homenaje que nos hemos lanzado a todos. La verdad es que todos somos fans de la historia de Lucas y, por supuesto, de la Guerra de las Galaxias. Algunos de aquí no, pero evidentemente se largarán del estudio en cuestión de décimas de segundo. Así que... ¿Y es el sacrílego? ¡El sacrílego! ¡Juventud impía! Bueno... ¡Juventud impía! No entienden de nada. No saben de nada. No han vivido la auténtica pasión por el cine. Bueno, en fin, cuando vemos un juego de LucasArts ya nos emocionamos, se nos cae la baba, aunque sea malísimo. Da igual. En fin, hablando de buenos juegos, han salido a mercado el X-Wing versus TIE Fighter, que es un buen juego que próximamente tenemos nuestro veredicto aquí en Game 40, y también ha salido el Rebel Assault 2 para PlayStation. Este último, pues evidentemente, con las concesiones que se le puede hacer, es un buen juego para entretenerse. En fin, son las 9:33, continuamos adelante con las noticias que nos quedaban todavía de la semana, y es que han sido muchas e interesantes. Por ejemplo, el concurso que está organizando Nintendo con su Super Mario Kart 64, perdón. Exactamente, es el concurso nacional de Super Mario Kart y en todos los centros Hipercore, comprando unas bebidas de refrescantes. Refrescosas. Con cola, burbujas de cola. Fíjate. Sí que las Spice Girls han hecho un anuncio con ella. ¿La lata qué color es? Azul, blanca y roja. Fíjate. Y se hable por delante y dice... Empieza por P. Sí. Acaba por... S. Vale. Muy bien, me parece que algunos ya han adivinado de qué va. Por favor, de un desafío. Sí, Carlos, bastante más complicado que nuestros desafíos. La cuestión habituales. Era no hablar de ello. Bueno, pues que si compras unas latas de la bebida esta que no os hemos dicho nada, o unas botellas, pues puedes participar en todos los centros Hipercore del 20 de junio hasta el 6 de julio en el campeonato de Mario Kart. Los mejores tiempos se irán a la final nacional y ahí pues... cientos de premios, bueno, no cientos, pero muy buenos premios para los ganadores. Millones de premios, hombre, tienes que decir millones de premios y tal. Bueno, pues la verdad es que sí, la verdad es que esta gente no para, Nintendo 64, como para poner con nosotros el concurso que montó con nosotros, y ahora el concurso que está organizando con su videojuego, que por cierto es un gran videojuego. De hecho, ya lo analizaremos también la próxima semana. Manuel se lo ha quedado para su casa ya, pero yo ya he estado disfrutando en casa con los pinipón. Que no veas cómo nos lo pasamos. Hasta las 4:30 de la mañana jugando al Mario Kart. Los pinipón disfrutando de un juego, no me lo creo. Te lo puedo asegurar. O sea, aunque ellos luego lo pongan a parir, yo te puedo asegurar que les gustó. ¿Y conocían a Mario o tampoco le conocían? No. Le pero... pasaba como con Robert García. No. Atención, le llamaban a Aznar, no sé por qué, pero bueno. Yo no trago este videojuego de Aznar, esto. Pero bueno, no qué sé bueno. Por qué debe ir, pero bueno. Quedan un montón de noticias todavía. A ver, estábamos hablando de las recreativas nuevas. Jurassic Park 2. Si la primera recreativa de Jurassic Park, para mi gusto, insisto... Era una de las era peores. Un petardo, el Jurassic Park 2, ¿cómo puede ser? Porque ya el libro de Michel Crichton que me regalaste tú para el cumpleaños de hace un año... Vaya. Era peor que la anterior. Por eso te lo regalé. Muchas gracias. No, pero fue un detalle. Gracias, Manuel. ¿De qué estamos hablando? Así, del sí, libro. Jurassic Park 2. Bueno, Jurassic Park, pues sí, la primera recreativa era muy mala, pero esta segunda, basada en la película, también hecha por Sega, viene avalada por estar hecha en Model 3, y según parece, es una pasada gráficamente y a nivel de sonido, y han conseguido un ambiente increíble. O sea, yo tengo muchísimas ganas de ver, porque la gente que lo ha visto dice que es una de las mejores recreativas de Sega. Ah, bueno, espera. Una de las mejores recreativas de siempre. Corrección pequeña solamente. Dime. Solamente notar que no es Jurassic Park 2, es Lost World. De porque Lost Jurassic World. Park 2 es un juego que hizo Sega, además. Ay, hombre. Sega hizo dos juegos de Jurassic Park. Hizo Jurassic Park 1 y Jurassic Park 2. Así me gusta, exactamente. Hombre. Exactamente, Jurassic Park de Lost World. Exactamente. Que estemos al quite. Y de segundas partes, pues también el Sega Rally 2, la gente de AMANES ya está trabajando en él. Este sí, este qué tal. Pues nada, va a ir sobre Model 3, evidentemente, como casi todas las nuevas recreativas de Sega. Y la mayor novedad, aparte de estar mejorado gráficamente y que están poniendo mucho trabajo a nivel de sonido para que el jugador se ambiente completamente en que está dentro del coche y todas las sensaciones, pues es que si en el primer Sega Rally solo podían competir dos jugadores a la vez, en este van a poder competir hasta 10 jugadores. No era verdad, Manuel. ¿Qué? Pero eso sí, en la Saturn, quieres decir. No, en la recreativa. Yo he visto de 8, ¿eh? No, yo he visto de 4, de 8 no había, ¿eh? De 4. ¿Sega Rally? Yo sí, lo vi en, no sé, en el Sega Wolf. Yo veía el Sega Wolf, ¿eh? ¿Compitiendo los 8 a la vez? Sí, sí, sí, yo vi el Sega Wolf compitiendo, en el Sega Wolf, compitiendo los mismos a la vez. Pues no lo sé, yo creo que solo se podían tal. 2 o 4 jugadores. No, no, no, no, no. Yo lo máximo que he visto es 4, ¿eh? Hmm. Yo he visto 8 en el Sega Wolf. Va a ser un concurso también. Ah, bueno, bueno, también. No, dice la gente que lo ha visto, lo mismo sacaron una versión posterior que admitía más jugadores. Es que luego yo le pregunté a David de Sega y me dijo que la máquina, el maquinarro ese de 8 jugadores a la vez, varía alrededor de 40 kilos. Eso se lo viste preguntar hace varios meses, cuando vamos, daba señales de vida a la gente de Sega, ¿no? Estamos hoy que nos salimos, señores. Yo iba a decir otro comentario, pero ya no lo digo. En fin, señores, a las 9 y 38 minutos se acabaron ya las noticias y dentro de un segundo nos vamos con los veredictos, que son grandes y maravillosos. Pero antes, ladies, gentlemen, llega el momento de la canción misteriosa que os planteamos la semana pasada. Teníais que adivinar cuál era el videojuego al cual pertenecía esta canción. Y así suena. Suena un poco cutre, pero es esta. Ahora os diremos las normas de cómo participar. De momento, escuchad bien atentos. Está bien el tostón, porque la verdad es que... ¿Cómo que tostón? Es un tostón. ¿Cómo que maravilla? Pero bueno, por Dios, esto es para grabarlo y humillarte en cualquier revista de videojuegos. Por Dios, estaba bailando yo aquí en la habitación con la canción y el teléfono. No me imagino la escena. Perdona, En fin, señores, ladies and gentlemen, ya ha quedado claro más o menos cómo suena esta canción. Ya seguramente algunos de vosotros la habéis bailado, incluso algunos de vosotros la habréis jugado, pero ese gusanillo que se está mordiendo por el cerebro os pica. Así que tendréis que revisar todos los videojuegos que tenéis en casa si no sabéis ya cuál es el videojuego protagonista de esta canción. Ahora bien, si lo sabéis, podéis hacer dos cosas. Una, escribirnos, la otra, no escribiros. Pero yo creo que lo mejor sería escribirnos directamente para decirnos básicamente cuál es este videojuego y para optar a nuestro desafío. ¿Puedes dar alguna pista, Manuel? ¿O no? Yo creo que no hace falta porque ya solo esta semana hemos recibido cantidad de cartas, cantidad de mails y la mayoría de la gente lo acertaba. Yo creí que esto de la música iba a ser más complicado de lo que era y por eso he cogido una música bastante representativa, pero aún así me ha sorprendido que tanta gente la conociera. A mí me parece un poco difícil, voy a dar una pista. ¿Qué es? ¿Un juego de naves? Atención. No, no, no, no. Es un juego en primera persona en 3D. Es un juego de naves con scroll vertical. Qué difícil. Bueno, pues chicos, lo que tenéis que hacer directamente, si sabéis el cuál es el juego misterioso al cual pertenece la Dani en la música misteriosa, es escribirnos una carta al apartado 222, código postal 28080 de Madrid, poniendo delante de Game 40, desafío de los informáticos dentro de la postal, poniendo la respuesta y vuestros datos personales. El teléfono también es importante. Y si no queréis gastaros pasta en un sello, os gastáis pasta en el teléfono a través de un email. Es nuestra dirección la siguiente: programas@cadena40.es. programas@cadena40.es. Lo enviáis en el subject atención del desafío de los informáticos. Y si queréis más información o queréis volver a escuchar la canción, está en la página de Game 40 en un pequeño archivo de sonido, un pequeño fichero de sonido. Le hemos incluido la cancioncita y también las instrucciones para enviarnos nuestro email. De acuerdo, chicos, lo tenéis muy fácil, así que escribirnos si tenéis tiempo hasta la semana que viene, que daremos el ganador. El premio, el videojuego al formato que vosotros queráis. Son las 9 y 42 minutos, continuamos adelante y nos vamos hacia un veredicto, del cual suena ya esta música. Es el Speed Demons, un videojuego hecho en España de una forma sensacional. ¡Me gusta! Excelente videojuego, de excelente realización y desde luego, bueno, va a tener una repercusión internacionalmente tremenda, espero yo, y también evidentemente nacional con la gente de Dynamic Multimedia. Es el Speed Demons, una producción de una gente zaragozana que se hacen llamar Efecto Caos. Se iba a decir proyecto, pero me iba ya. Efecto Caos. Me he confundido ya con lo del Mississippi, ya el efecto F y no veas tú cómo estamos. En fin, vamos a por el veredicto. A mí me parece un buen juego. Ahora vosotros diréis. Es un gran juego, a mi parecer es el mejor juego que se ha hecho en España en muchísimo tiempo. Para encontrar un juego mejor tendríamos que remontarnos a los tiempos del Spectrum, cuando en España el mercado de los videojuegos era otra cosa. Realmente ya desde la primera impresión pues es realmente excepcional. El acabado, el diseño, los gráficos son buenísimos, todo pre-renderizado. El juego es un juego de carreras, de coches, una vista aérea en que bueno, está todo pre-renderizado, se puede decir que está en 2D y bueno, una especie de Micro Machines, de Skid Marks, un Supercars para el que lo conozca, pero con gráficos excelentes. Aparte el juego tiene cantidad de opciones, se nota que está muy trabajado y muy bien acabado. El diseño en todo momento es increíble y además, bueno, pues hay muchos coches para elegir, muchas pistas distintas, efectos de lluvia, de luces, truenos, luces, de tiempo también, con sí, lluvia y otros efectos atmosféricos. Y bueno, yo creo, para acabar por mi parte, vamos, que lo único que le falla es la jugabilidad un poco. ¿Qué dice? El juego es divertido, pero en los choques es cuando pierde un poco, yo qué sé, la gracia, ¿no? ¿Quieres decir? O sea, que sí, cuando chocas se frena demasiado el coche. Los choques no me gustan nada como están realizados, porque los coches salen rebotados con mucha fuerza, dan muchas vueltas y pierdes un poco el ritmo y el ambiente de la carrera. Y en algunos casos, que en túneles o que el coche queda oculto, pues se te queda siempre mirando una dirección muy extraña, entonces te puedes quedar atascado. Ahí me parece que le ha faltado un poco en la jugabilidad, un pelín para convertirse en una obra maestra, pero vamos, que salvo ese pequeño defecto en los choques, que aparte de que no quedan realistas, tampoco colaboran en la jugabilidad, pues el juego es divertido y tiene muchas opciones y ya digo, para mí el mejor juego que se ha hecho en España en mucho tiempo y le doy un 8. Raspado, pero bueno, un 8 y el precio está muy bien. Por realmente 4.000 pesetas. Exactamente. Es lo que vale. Y yo creo que podemos esperar grandes cosas de estos chicos para el futuro. Carlos. A mí me gustaría profundizar un poco sobre lo de que es el mejor juego que se ha hecho hasta la fecha en España, ya que realmente no es que sea una cosa fácil, tampoco es que sea excesivamente difícil, pero sí que tiene cierto mérito, sobre todo para chicos que estén en Zaragoza, que es un poco, está un poco aislados de la, digamos, del mundillo habitual de Madrid, que es donde se cuecen las habas, y un poquillo en Barcelona. Ya estamos. Bueno, pero es verdad. ¿Dónde se hace la Oscar Party? En San Sebastián. Entonces. Sebastián, pues no se hace ningún juego en la Oscar Party. Bueno. Ninguno. Pues está como la mayoría de la gente. No me interrumpas. Bueno, vale. Tiene un acabado muy profesional, como dice Carlos, y sorprende que quizá venga de Zaragoza. Vale. No es por menos parecido a Zaragoza, pero me parece todo, o sea, más difícil todavía, ya que quieras o no, pues son, pues hay menos, digamos, menos casas allí a las que apoyar, etcétera, tienes que relacionarte con gente de Madrid, etcétera. En ese sentido me parece un esfuerzo muy bueno y se colocan claramente los chicos de Efecto Caos como primeros desarrolladores en este momento, los desarrolladores más importantes en España, cosa que es muy importante. Estarán seguidos probablemente de la gente de Rebel Act, que supongo que Blade estará acabado algún día de estos. ya que hemos visto pantallas nuevas que incluso se han publicado en la revista Edge, o sea que también los de Revelad y la gente de Zetocao son un poco la, digamos, la gente puntera en el desarrollo español. Por mi parte, felicitar a Efecto Caos por el buen trabajo que han hecho y realmente por juego acabado, que es lo que realmente cuenta, hoy por hoy son los mejores. Sí, están a un nivel internacional, que eso en España yo creo que hace mucho tiempo que no lo conseguíamos y hay que felicitarles por ello y continuar apoyándoles para que sigan así y que veamos muchos más juegos españoles con ese detalle, ese cuidado, ese trabajo y esa calidad. Sí, por supuesto, y sobre todo a un precio tan bueno como este. Yo creo, sin duda alguna, que es uno de los mejores juegos que se han hecho en España y de PC, por supuesto, y ese precio le da una ventaja absoluta. Así que, pues, nada más recordar que es Speed Demons, que está a la venta ya desde hace ya un mes y pico, que son la gente de Efecto Caos y que lo distribuye en España la gente de Dynamic Multimedia, con lo cual lo podéis encontrar en cualquier kiosco o cualquier tienda de videojuegos. Felicidades a Dynamic también, Por supuesto. Por apoyar a la gente española y apoyar a la gente de Efecto Caos. Eso es un detalle, sin duda, ya estuvieron aquí y se lo agradecimos. Una pregunta off the record y a la que no va a tenor de los videojuegos que hoy estamos analizando. ¿Qué se sabe del Blade? Pues nada, siguen trabajando en ello. Parece que está avanzando mucho últimamente y esperemos que para el año que viene, pues que esté acabado. Porque ese puede ser uno de los candidatos a ocupar el puesto que ahora ocupa la gente de Efecto Caos, ¿no? No, está claro, técnicamente es una obra de arte el juego y están trabajando mucho, gráficamente también está muy bien, pero hay que ver el juego acabado y esperamos tenerles aquí muy pronto para que nos hablen sobre el juego y nos digan que ya está acabado. Sí, aún así hay que juzgar a la gente por juego acabado, no por juego en proceso, porque también los de Efecto Caos no se van a quedar dormidos ahora en los laureles, llevan a estar 10 años viviendo del Speed Demos. Ah, por supuesto. En fin, cambiamos de tercio, nos vamos a otra cosa y es que hay que analizar ahora mismo otro videojuego. Nos queda ahora para analizar la tercera de la saga Rage Racer. Esto es el Rage Racer. Definíais tanto con la música, quizás este sea el único track así audible. La verdad es que por la música jamás ha destacado la saga Racer. Hombre, han tenido sus canciones tecno-japonesas que no llegaban al nivel de Wipeout. Tecno-japonés. Tecno-japonés, la verdad es que no sé si definirlo así, pero la verdad es que eran más difíciles de tragar. En fin, esta está bien. Pero lo que está mejor es la tercera de la saga, que es para mí y para Manuel y supongo que también para Carlos la mejor de la saga también. Evidentemente, o sea, si el Ridge Racer Revolution nos decepcionó un poco, este sin embargo para mí es la obra maestra de Namco en nivel de juegos de coches. El motor gráfico es increíble, o sea, el juego lo ves, va a una suavidad increíble y aparte no tiene ninguno de los fallos habituales de los juegos de PlayStation, de polígonos que desaparecen. Pues en este caso el juego va perfectamente, aparte tiene retrovisor, tienes todos los detalles que puedes esperar de un juego de Namco. Retrovisor cuando estás en la vista interior, ¿eh? Hombre, por supuesto. pero vamos, a mí me ha parecido el mejor juego de Namco de este tipo, y además hemos tenido la suerte que le ha incluido la opción de que puedas ir mejorando tu coche. Hay distintos coches que puedes ir comprando cada vez más rápido, y eso le da más vida a este juego, que en las dos anteriores etapas era simplemente pues recorrer el circuito y ser el más rápido. Ahora con esto de ir mejorando tu coche, pues le da un poco de mayor larga vida al juego. De todas formas, también en la parte negativa, pues evidentemente que el número de circuitos es muy bajo. Tiene el típico circuito que va cambiando, luego tiene algunas variaciones, pero vamos, tres inversos además. Tenían que haber puesto muchos más circuitos, que es una limitación. Tampoco es tan complicado hacerlos, y aunque el circuito y las variaciones que hay están muy trabajadas, son preciosas, tienen todo tipo de detalles, pues echa en falta un poco más de variedad de otros circuitos. Aparte, los gráficos en cierto momentos son un poco oscuros, le falta un poco de vida, y ahí quizá yo creo que había algunas cosillas mejores de Namco en otros videojuegos, pero bueno, un juego perfecto, yo creo que el mejor de la saga Ridge Racer, y muy recomendable para todos los usuarios de PlayStation. Por supuesto, y a los que les gusta esa saga, por supuesto, más. Yo me conozco a una que sí, Robert. En fin, 7 minutos para llegar a las 10 de la noche. Carlos. Preguntas tengo yo para Manuel. Venga. ¿Mejor juego de coches de PlayStation? Sin duda, aunque a mí Penny Racer me divirtió mucho, este técnicamente es el mejor y también es muy bueno. Perdón. ¿Y qué decís del Fórmula 1? Que sí, que es uno de los peores. Oh, no, a mí Fórmula 1 nunca me ha gustado. Manuel, no digas. 97, que va a salir ahora. Bueno, habrá que verlo cuando llegue. A mí Fórmula 1, ya en su tiempo le dimos un 8, estaba muy bien, sobre todo por la cantidad de circuitos y la variedad, pero le faltaba, yo qué sé, la vida y la atracción que tiene este Rage Racer. ¿Cuánto vas a dar el Rage? Un 9. Un 9, ala. ¿Vale la pena comprárselo si tienes el Revolution? Vale la pena vender el Revolution y el Ridge Racer y quedarse con este. Vale. Tendré en cuenta entonces. Ya le hemos apuntado ya aquí en la nota. Desde luego, como sois ácidos los dos. En fin, pasamos a otro videojuego de analizar, y dentro de nada volvemos con el Killer Instinct. Así suena su música. El próximo videojuego a darle su veredicto y su análisis es el uno de los grandes juegos de lucha de la Nintendo 64. Es el único juego de lucha de la Nintendo 64, pues es el más grande y el peor también. Es el Killer Instinct Gold 64. Exacto. Yo tengo que decir un comentario antes de empezar. Me parece genial, desde luego, la saga Killer Instinct, por supuesto, pero el entorno en 3D, en el cual se mueven jugadores y luchadores en 2D, parece un pastel muy gordo. ¿O no, Carlos? Hombre, no es que sea en 3D realmente. El entorno sí. Que no. ¿No? No, sí, en esta versión han puesto todos los fondos en tres dimensiones, evidentemente, yo creo que por un problema de memoria, y entonces pues los fondos están con polígonos, con texturas, y pues como decía Guillén, encantan un poco los luchadores que están en 2D, pues encima de estos fondos en tres dimensiones. No es la saga, entonces, como decía Guillén. Bueno, no es la saga, pero es Killer Instinct. Y a eso me refiero. Gold. Está claro, tiene sus variaciones y yo creo que más por las limitaciones de memoria del cartucho. Ya hace mucho tiempo tuvimos la discusión si este Killer Instinct para Nintendo 64 iba a ser igual que la recreativa. Nosotros dijimos que no, que era imposible. Mucha gente pensaba que sí, que iba a ser idéntico porque la recreativa llegaba adentro los mismos chips de la Nintendo 64. Realmente la recreativa no llevaba una Nintendo 64 dentro. Era un cuento chino todo, era un cuento y aparte, chino patatero. Llevaba una cantidad de memoria brutal que es imposible meter en un cartucho. Las limitaciones pues se ven cuando te pones a jugar al Killer Instinct Gold. Los fondos han sido sustituidos por fondos entre poligonales, con texturas que están bastante bien, pero no son los de la recreativa. Casi todas las animaciones prerenderizadas, intros de la recreativa también han sido quitadas. ¿Y qué le falta? Pues a nivel musical, aunque tiene las músicas, pues se nota que están sampleadas, digitalizadas a una calidad bastante baja y son cortes muy, muy breves, no son las músicas enteras. O sea, que hay muchas limitaciones comparándolo con la recreativa. A pesar de todo, me ha gustado el juego, está conseguido y mejor de lo que yo esperaba incluso. Y bueno, los luchadores están grandes, tienen bastante animación y bueno, para el que le guste Killer Instinct, pues no se hable más. Tienen lo más parecido que van a tener nunca en una consola, sin duda. Yo... Sobre el problema de los fondos, una pregunta. ¿Habría sido mejor haceros en 2D y hacer scroll? Hombre, los jugadores yo creo que se integrarían un poco mejor sobre el fondo, pero también ocuparía mucha memoria. Yo creo que ha sido más memoria, ha sido al final la decisión de quitarlos. Hombre, eso que se hacía en Super Nintendo, o sea que... Sí, pero si quieres poner con la calidad de la recreativa es distinto a lo que puedes hacer en Super Nintendo. Bueno, en definitiva, ¿cuánto le damos? Un 7. Un 7. ¡Uy, qué generoso! Sí, la verdad es que un poco hoy estoy muy bueno porque alguien le ha metido 4 goles a otro equipo y... No lo sabías eso, Carlos, ¿no? ¿A qué equipo? Sí, el Celta nos ha metido 4 chicharros al Madrid, al campeón de Liga. ¿Qué más da? Somos campeones. Ya. La resaca. Claro, sí. Que sí. Yo creo que les deberían quitar la copa porque han demostrado no merecerse. La buena al Atleti, que es tan bueno, anda. Lo bueno son los jabones. O al Barça, que no hace más que malgastar el dinero. Y la lástima es que el Extremadura, si no me equivoco, baja ya segunda directamente. Sí, me parece que las últimas noticias eran esas. Con lo cual, pues nos vamos a quedar sin primas de jamones, lo cual es una lástima verdadera para el fútbol en España. En fin, señores, ladies and gentlemen, ya nos despedimos por hoy en 40. Nada más recordar que tenemos activo el contestador automático 522-3128 para hacer vuestros veredictos propios. Para este verano, vuestras voces van a sonar en antena, no os lo perdáis. Fue un placer acompañarnos. Gracias, Carlos. Gracias, Manuel. Gracias, Mu. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Bueno, señoras y señores, con seres impresentables en este estudio, con gente que no debería estar en este planeta Tierra y mucho menos en la radio, nos vamos ya hasta la próxima semana. Sed buenos y no hagáis nada que ni yo, ni Moon, ni Carlos, ni este que está aquí haría. Sed buenos. ¡Adiós!